doña Fernanda, la madre de Carmela. No la dejé conmigo al baile la candela. Quiero llevarla porque si es mi pareja. Y no hay nena que iguale moviendo las caderas. La vieja dice que soy un pobre gato, que vivo de parranda y no me gusta el trabajo. Un atorrante, borracho y muy timbero, y que por la cumbiamba empeño hasta el sombrero. Déjela que vaya, déjela que venga, que pa' bailar merengue nadie igual a Carmela. Déjela que vaya, déjela que venga, que antes que llegue el alba se la traigo de vuelta. Doña Fernanda, la madre de Carmela, no la dejé ir conmigo al baile la candela. Quiero llevarla porque ella es mi pareja y no hay nera que iguale moviendo las caderas. La vieja dice que soy un pobre gato, que vivo de parranda y no me gusta el trabajo. Un atorrante, borracho y muy timbero, y que por la cumbiamba empeño hasta el sombrero. Déjela que vaya, déjela que venga, que pa' bailar merengue nadie iguala a Carmela. Déjela que vaya, déjela que venga, que antes que llegue el alba se la traigo de vuelta. Déjela que vaya, déjela que venga, que pa' bailar merengue nadie iguala a Carmela. Déjela que vaya, déjela que venga, que antes que llegue el alba se la traigo de vuelta. Déjela que vaya, déjela que venga, que pa' bailar merengue nadie iguala a Carmela. Déjela que vaya, déjela que venga, que antes que llegue el alba se la traigo.